Y el seminario Camino al Tercer Congreso Latinoamericano de Gestión Cultural tiene como temáticas democracia, participación y comunidad. Todos estos temas enfocados principalmente al aporte territorial y grupal de la gestión cultural. 25 y 26 de julio, en el que se apertura esta cita en el Ágora Municipal de Machachi. Para conocer más detalles sobre este evento, esta mañana conversamos aquí en los estudios de la radio con el organizador y gestor cultural Ramiro Caiza. Buenos días, bienvenido Ramiro. Muy buenos días, un gusto el poder compartir con ustedes, amigos oyentes, pero sobre todo para invitarlos a los artistas, gestores culturales, estudiantes, investigadores, maestros, a participar de este seminario que tendrá lugar pasado mañana. Estamos prácticamente a las puertas, en las vísperas casi de este seminario, que por supuesto también es la antesala del Gran Congreso Latinoamericano, el Tercer Congreso Latinoamericano de Gestión Cultural, que tendrá lugar en octubre aquí en la ciudad de Quito, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional. Entonces hemos creído conveniente organizar, prepararlo, realizar un punto de encuentro entre gestores culturales del Ecuador a través de este seminario, en el que participan varios académicos, investigadores, gestores culturales, en fin, para motivarnos y tratar algunas cuestiones conceptuales básicas de la gestión cultural. Bueno, usted acaba de mencionar 25 y 26, se va a desarrollar ya el tercer congreso de gestión cultural, ¿sí? ¿No? Tercer congreso, 25 y 26 de octubre. El 25 y 26 de julio. De julio. No, perdóname. Es el seminario. Quería el congreso, de octubre es... El ¿cuándo? Congreso es del 23 al 25 de octubre, perdón, 23 sí. al 25 el Congreso, sí. Y 25-26, que ya está la pasado víspera, mañana. Es uh-huh. este camino que ustedes van a desarrollar. Si bien es cierto, usted nos ha mencionado que será de alguna forma tratar ciertos temas que serán puntuales en el mes de octubre. ¿Qué es lo básico que todos los actores, los gestores culturales que sin duda esperan este congreso deben conocer? Bueno, yo creo que es fundamental estar claros en ciertos conceptos y categorías de la cultura, fundamentalmente, en términos amplios, ¿no? Entender esta definición de cultura, entender lo que abarca la diversidad, la alteridad, esas diferencias que están en la vida cotidiana, entender lo que concierne a la interculturalidad, por ejemplo, esas prácticas que están en la vida cotidiana, pero que a veces no las vemos, no las sentimos, sino que hay que dimensionarlas desde el punto de vista de la filosofía, de la sociología, intentar acercarnos también de alguna manera al camino ya recorrido desde la organización académica, logística para el Congreso de octubre. Entonces, estos temas de alguna manera los vamos a tratar en este seminario. Vamos a hablar sobre la gestión cultural en territorio, experiencias locales, la gestión cultural y la educación superior, por ejemplo. Entonces, vamos a visualizar el amplio espectro de la gestión cultural. Como dice su evento, el evento este es un seminario, es decir, vamos a capacitarnos, vamos a formarnos, obviamente que también vamos a interrogar, a dialogar, a establecer un amplio conversatorio con los ponentes, y diríamos que hay una cuestión de fondo, prepararnos no solo para el Congreso, sino para dilucidar y mejorar nuestra acción en la praxis de la gestión cultural. Bueno, dentro de esta actividad que ustedes van a desarrollar este 25 y 26 de julio, son dos días, habrán las inscripciones, y dentro de esto estará también Fernando Tinajero Villamar abordando el tema hacia una definición de cultura. No sé desde qué mirada se va a desarrollar este tema cuando tenemos una definición clara en nuestra Ley Orgánica de Cultura. Bueno, la cultura, hay que decirlo también, no se regula por ninguna ley. La creatividad es innata al ser humano, al artista. Lo que se puede regular son los fondos, ocupaciones de espacios públicos, en fin, ciertas normativas que ayudan, obviamente, al desarrollo de esas creatividades. Yo creo que la definición, concepto de cultura es muy amplio y no se puede abarcar en un solo código, porque hay que decirlo, desde qué óptica también se construyen las definiciones, desde una óptica meramente eurocentrista, occidental, o desde esas otras miradas que son más acá del sur, de nuestro continente latinoamericano, desde esa perspectiva de los sujetos de la historia, de los que somos más en número de creadores, en donde la oficialidad no toma muchas veces en cuenta, y me refiero a todo ese gran movimiento emergente, tanto a nivel urbano como a nivel rural. Entonces yo creo que hay que repensar, reaprender la amplia definición de la cultura. ¿Cómo cree usted entonces que se la debe definir? Bueno, yo no creo que tengo una voz definida respecto de lo que es la cultura. Sí, la cultura desde el punto de vista súper amplio y antropológico se dice que es toda actividad que se agrega a la naturaleza. Con ello es un concepto demasiado general, porque de ser así, en el ámbito cultural entraría toda actividad humana, toda, sea científica, sensorial, cognitiva, del pensar, del sentir, del hacer, todo aquello entraría realmente en la cultura. Y de algún modo así es, pero para poder obrar, sistematizar e ir ejerciendo una incidencia en el desarrollo histórico de los pueblos, hay que simplificarla, hay que sistematizar a la cultura. Entonces no podemos decir que la robótica está fuera de la cultura. Sí, es una parte, que la técnica no es parte de la cultura, sí, pero entonces, ¿cómo la simplificamos, Ramiro? A través de manifestaciones mucho más específicas que viene desde la ancestralidad, y esto tiene que ver con lo que denominamos identidad. Por allí nos vamos un poco enrumbando al entender qué nos diferencia, qué nos hace distintos de los otros seres humanos, de los otros, de esas otras miradas, porque la técnica, la ciencia es válida para todos los pueblos, para todas las edades, ¿no? Todos deberíamos ser beneficiarios de los avances científicos. Entonces, eso no distingue, no distingue etnia, raza, religión o cuestión política. La educación debería estar al servicio de todos. Pero cuando hablamos de identidades, ¿qué nos distingue? ¿Qué nos hace ser diferentes? Quizá el medio geográfico, quizá la forma de preparación de la alimentación. Mire, por ejemplo, si hablamos de alimentación, todos los seres humanos nos alimentamos, comemos y todo, pero ¿cuál es la diferencia? Quizá no en el producto en sí, sino en la forma, esas formas que nos hacen ser diferentes, diversos, en preparar la bebida, los alimentos, y aquí vienen todas esas cuestiones que se denominan costumbres, la tradición. Entonces, quizá por allí va enrumbándose un concepto cercano a la cultura de cada uno de los pueblos. Otro de los temas que se abordarán en este camino es la cultura y las culturas y la identidad junto al maestro Nelson Riascos. Sí, bueno, yo creo que Nelson Riascos es una voz autorizada para reflexionar en cuanto a estos temas que en los últimos años acá en Ecuador fundamentalmente se han puesto en el orden del día para tratarlos ampliamente, quizá con mayor visibilidad desde la emergencia del movimiento indígena en los años 90 con los levantamientos indígenas. Y mire, ahí está una de las particularidades. ¿Por qué se luchaba o dónde estaba la cohesión fundamental del movimiento indígena ecuatoriano? Era por su cultura. Y uno de los rasgos distintivos que también entramos ya a esto de la identidad, era la lengua, preservar su lengua, que la educación sea intercultural y bilingüe, por ejemplo. Entonces yo creo que a partir de ello se van tejiendo nuevos discursos entre los actores sociales a nivel organizativo en el Ecuador, y esto se ha ido cimentando a nivel de la academia, es decir, a nivel de las universidades. Entonces ha habido un avance, es notorio, un mayor diálogo, mayores debates. Sin embargo, falta mucho todavía por trabajar en el ámbito de la interculturalidad, porque es el deber ser, quizá, es lo ideal, pero el ser en que actualmente vivimos nos dice que todavía hay marcada segregación, hay racismo, hay que decirlo. No es que todo se ha dejado o se ha superado, mejor dicho, en el ámbito de un avance dialógico entre los distintos seres que poblamos esta parte del planeta, del Ecuador. Sigue habiendo estas marcadas diferencias, pero eso hay que trabajarlo con educación, con nuevas propuestas en el quehacer de la vida cotidiana, y allí es donde también este concepto o este amplio deber de la gestión cultural atraviesa a los gobiernos locales, gobiernos parroquiales, gobiernos cantonales, y de alguna manera también en competencias a los gobiernos provinciales, desde donde debemos inducir como actores culturales a que se generen políticas culturales públicas, es decir, líneas de acción básica que beneficien y ayudan, contribuyan a una mejor convivencia entre todos los seres humanos. Otro de los personajes que estará en el seminario de camino al tercer Congreso Latinoamericano de Gestión Cultural será Cristian Mosquera. Él abordará el tema gestión cultural y tecnología entre la interacción o imposición. Sí, yo creo que a veces esto de la tecnología también tiene sus bemoles, ¿no? Pero desde el punto de vista positivo, sí, es una posibilidad para acceder fundamentalmente al conocimiento, para las comunicaciones, en fin, pero también parece ser de que nos lleva a un aislamiento, a una, entre comillas, esclavitud de un instrumento, porque podemos ver hoy a la juventud fundamentalmente en los autobuses y en otros espacios públicos o privados, con su teléfono allí pendientes todo el tiempo. Pocos estarán accediendo realmente a un conocimiento, pero otros están enganchados a las redes sociales y a escuchar o percibir mensajes que no contribuyen a la realización de la persona en sí. Entonces, esto hay que reflexionarlo. ¿Hasta qué punto tenemos que cuestionar este tipo de, entre comillas, información o mensajes que se establece a través de las redes sociales? Y son espacios importantes, sin querer decir de que tal o cual ponente tenga un punto de vista exclusivamente de verdad, pero creo que se deben plantear ciertos puntos de vista para la criticidad, para decir, es importante la tecnología y cada vez habrá un mayor desarrollo, pero también que ello no nos lleve a ese individualismo, a dejar de lado otras prácticas de vida, como es la colectividad, como es la solidaridad, el fraternizar, y no solo emitir un punto de vista a través de o un me gusta, un like. Entonces, yo creo que estos temas sí son importantes tratarlos para llegar a un nivel, sobre todo, de conciencia. De cuando uno actúa con conciencia, no hay ningún problema, uno hace o realiza un ejercicio de su libertad. Ramiro, el viernes 26 es una jornada también en la que ustedes abordarán temas de gestión cultural y educación superior con Raúl Moncada, gestión cultural desde el territorio con Luis Aguilar, gestión cultural y normativa vigente junto a Amapola Naranjo, y lo sagrado y la memoria en la gestión cultural junto a Freddy Simbaña. De hecho, parte la educación, parte también el hecho de hacer cultura desde el territorio, desde el uso de las normativas y también desde lo nuestro, lo propio, lo ancestral. Sí, yo creo que son temas un tanto que convocan, porque hablar de lo local es hablar de tu casa, es hablar de tu entorno inmediato. Entonces, el compartir puntos de vista es importante porque el Ecuador es tan diverso y debemos en algún momento salir de la centralidad, realmente de la gran ciudad, en donde a veces se cree que está concentrada la gran cultura, ¿no? Y las raíces ancestrales, ¿dónde están y dónde son más fuertes? Es en la ruralidad, precisamente. Allí está la tradición, allí está la costumbre, toda esta hibridación cultural, producto de esta mezcla también violenta entre Europa y América, allí está latente a través de la religiosidad popular, ¿no? Todos estos ritmos musicales que el yarabí, el sanjuanito, la tonada, el fox incaico, se puede sentirlo quizá con mayor pureza o amplitud en la ruralidad. Por eso es importante la gestión cultural en el territorio. Y allí esto se empata con aquello de la gestión cultural de la memoria, porque la memoria está vigente y creo que debemos emplear mecanismos básicos, urgentes, para que esa memoria no se diluya en el tiempo, sino logre realizarse una sistematización, una archivística a través de la tecnología, allí sí, por ejemplo, ¿no? A través de documentales, de audios, de publicaciones escritas, en fin. Ahora, Ramiro, ¿cómo las personas que están interesadas en esta propuesta pueden inscribirse para participar y estar presentes en cada uno del desarrollo de los temas? Sí, fácilmente hay que decirlo, de que este seminario se enmarca en la programación de la Red Latinoamericana de Gestión Cultural. Usted ingrese a redes sociales, ponga seminario o Red Latinoamericana de Gestión Cultural, allí se va a desplegar un link que dice gestores ecuatorianos se convocan en Machachi. Así de simple, y ahí está números de teléfonos, WhatsApps, correos electrónicos. ¿Tiene costo? Para inscribirse. No, prácticamente debemos ir este seminario. Mire, con esa calidad de ponentes, de académicos, de gestores culturales, es gratuito. Es gratuito y tiene un costo simbólico. ¿En qué sentido? A quien desee materiales y certificado académico con 16 horas, tiene un costo simbólico de $5. Caso contrario, si no desea los materiales ni certificado, ingresa. No pasa libremente. Nada. Ingresa libremente. Puede participar libremente y yo creo que estas nuevas formas de gestión alternativas también hay que poner en posibilidad de que los gestores puedan asistir y participar. Bueno, queremos agradecer, amigos, amigas, la participación de Ramiro Caiza, quien nos ha hecho la invitación para que usted se pueda inscribir en el seminario Camino al Tercer Congreso Latinoamericano de Gestión Cultural. Recuerde que se desarrolla este 25 y 26 de julio en Machachi. Lo que tienen que hacer es ingresar a través de las redes sociales para que ustedes puedan registrar su nombre. Si desea usted tener un certificado de participación, tiene que ayudar o colaborar con $5, caso contrario usted puede ingresar sin ningún problema. Este evento lo hacen en el marco del desarrollo del tercer congreso de gestión cultural que se va a desarrollar aquí en Quito del 23 al 25 de octubre. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes los esperamos.